Hola amigos, ¿cómo están? Es para mí un placer tener una oportunidad más de compartir acerca de la escuela sabática. Mi nombre es Dania Aragón y este trimestre estamos hablando sobre los tesalonicenses, especialmente en esta lección, la número 9. Se titula Los eventos finales. En esta lección, Pablo nos cuenta sobre los eventos finales y cómo prepara al pueblo y los consejos que les da para que se preparen sin saber el tiempo ni la hora, estén pendientes para servir a Dios e irse pronto con él al cielo. Gracias por estar con nosotros. Sean muy bienvenidos y visiten nuestra página en escuelasabaticauniversitaria.org. Hola amigos, ¿cómo están? Es para nosotros un placer tener una oportunidad más de compartir acerca de la escuela sabática. En esta ocasión vamos a repasar la lección número 9 titulada Los eventos finales. Pero antes de esto, quiero pedirle a mis amigos que por favor se presenten. Bueno, mi nombre es Roberto Castellanos. Soy egresado de la carrera de Comunicación Visual aquí en la Universidad de Montemorelos. Y actualmente, pues, vivo aquí nací y pues aquí me estoy desempeñando. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Mario Vázquez, soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y actualmente resido aquí en Montemorelos y soy originario de Monterrey, Nuevo León. Gracias. Hola, mi nombre es Guadalupe Montes, soy pasante de la carrera de nutrición y dietética, egresada de aquí de la Universidad de Montemorelos y soy de Tampico, Tamaulipas. Muy bien, gracias a los tres por asistir y por donarnos una parte de su tiempo. Y para empezar, Mario, ¿podrías darnos una oración, por favor? Claro, vamos a orar. Querido Padre, en esta tarde te damos muchas gracias porque tú nos has traído con bien hasta este lugar y ahora que nos disponemos para estudiar tu santa palabra, por favor guíanos y ayúdenos en todo. Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, pues como comenté anteriormente, el título de esta lección es Los eventos finales y Pablo se enfoca en la segunda venida. Él nos prepara, nos hace comentarios y también a los tesalonicenses, especialmente a los tesalonicenses. Y pues para comenzar quisiera preguntarles, ¿cómo podemos mantener un sentido de urgencia en cuanto a la segunda venida y al mismo tiempo poder seguir viviendo una vida normal, por así decirlo? Pues yo pienso, hablando de este aspecto, que Dios nos dejó muy claro en la Biblia que Él quiere que su pueblo sea un pueblo líder. Entonces, no podemos usar el pretexto de la segunda venida de Dios para decir, ok, yo me cruzo los brazos y no voy a hacer cosas, no voy a estudiar, no voy a trabajar, porque estoy esperando que Jesús venga. Ciertamente Jesús va a venir, pero la fecha, la hora, nadie la sabe. Entonces, mientras tanto, Él espera que nosotros nos desempeñemos como buenos líderes en esta tierra, que tengamos buenos trabajos, que tengamos, seamos personas de éxito. Entonces, no debemos usarlo como pretexto. Sí, ciertamente hay que prepararnos para su venida, pero también hay que vivir la vida aquí en la tierra como una persona normal, pero esperando su regreso. Claro. O fíjate que puede ser el otro lado de la moneda, ¿no? En lugar de tomárnoslas muy, muy a la ligera, como ya mencionaba, puede darse el caso que nos convirtamos en fanáticos, que empecemos a decir, no, pues es que voy a vender todo, y empezar a incluso presionar a nuestra propia familia. De que, bueno, no sé si recuerdas cuando fue el caso del gran chasco. Eso fue lo que sucedió, ¿no? Muchos entraron en pánico y empezaron a vender todo. Eso se predicaba. No compres nada, no te hagas posesiones, ya, porque ya viene Jesús. Entonces es el otro lado, ¿no? Tampoco podemos irnos ni a un extremo ni a otro. Tenemos que mantener, claro, conscientes de que va a pasar, pero seguir, en equilibrio, seguir nuestra vida cotidiana. Seguir adelante. Hay algo, bueno, yo lo veía de una... Lo consideré de esa manera y luego vi la otra manera que decía, ¿cómo nosotros podemos mantener ese sentido de urgencia? Creo que el mejor aspecto en el que nosotros podemos pues demostrar esa urgencia, por así decirlo, sin llegar al fanatismo, sin llegar a esas cosas, es predicando, porque después de todo, para lo que estamos aquí es para predicar y compartir el evangelio a toda tribu, lengua y pueblo. Entonces, y después, entonces vendrá el fin. Entonces creo que ese es como nosotros podemos, así decirlo, apurar esa segunda venida. ¿Me puedo comentar algo rapidito? Es como cuando yo siento, tienes un evento importante, digamos una fiesta, entonces falta mucho tiempo para la fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Empiezas a invitar gente, porque estás tan contento de que va a pasar esa fiesta, que entonces quieres invitar a los demás, y cuando menos acuerdes, ya llegó el momento. Claro. Entonces ahora va a ser un gran acontecimiento la venida de Jesús. No sabemos la fecha, pero sí podemos invitar a los demás. Y cuando menos, ajá, la fiesta, cuando menos nos demos cuenta, ya va a estar Él aquí. Claro, y también me llama la atención lo que comentas, Roberto, porque también a veces a uno que lo tiene en teoría presente, como que lo va haciendo para atrás, y el pensamiento se empieza a empolvar, y te dicen, ah, Cristo viene, sí, Cristo viene, como que. Ah, sí, entonces, ya lo al sabía. Momento que lo predicas, lo mantienes tú también presente en tu. Es como una llama, vas avivando esa llama, ese deseo, esas ganas por querer, ya, Dios, ya ven, yo sigo predicando, y yo quiero, obvio, tampoco llegar al fanatismo, a exagerar o a todas esas cosas, pero sí, yo predico, ¿por qué? Porque esa es la manera como yo pongo mi granito de arena. Como ayudo en lo que creo, ¿no? Ahora, ¿qué implica la preparación para la segunda venida, ahora que lo estamos hablando? ¿Y qué ejemplos darían? Bueno, yo creo que algo bien importante, ya lo mencionó Roberto, es, bueno, es predicar, ¿no? Pero, para empezar, debemos de hacer nuestra propia parte, dar el ejemplo, ¿no? Porque tenemos que empezar con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué hago yo todas las mañanas? ¿Qué hago? Estudio mi Biblia. ¿Qué hago yo para poder fomentar el crecimiento personal en otros? O sea, porque tal vez nosotros no nos demos cuenta, pero a lo mejor tu hermano, tu vecino, tus amigos estén diciendo, ah, no, mira, si ni Mario hace eso, ah, ¿por qué lo voy a hacer yo? Entonces, de esa misma manera, o sea, si nosotros mantenemos el equilibrio y con lo que nos toca a nosotros lo estamos haciendo, eso es más que suficiente. La gente ve eso en nosotros y, bueno, ayuda para que ellos también lo hagan. Y como se menciona en la Biblia, ¿no? A lo mejor nosotros no nos demos cuenta de toda la gente que nosotros estamos ayudando, pero en algún día cuando Jesús venga, ahí es cuando realmente nos vamos a dar cuenta, ¿no? Cuántas estrellitas va a haber en nuestra corona y vamos a decir, oye, ¿y yo de dónde, no? ¿En qué momento? Y fue solo, y hasta a veces fíjate que puede sonar un poco egoísta diciendo, no, pues yo voy a agarrar y me voy a hacer lo mío, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces haciendo lo nuestro, estamos ayudando a un montón de gente. Claro. Fíjese que yo pienso que otra forma en la cual nos debemos de preparar es refinando nuestro carácter. Porque una cosa bien importante que yo siempre, desde pequeña me han dicho y que tiene mucha coherencia es el hecho de que Dios no nos va a permitir estar en el cielo si nosotros no deseamos estar ahí. Porque sería más bien un castigo y no un premio. Entonces, qué triste si Dios, exacto, si Dios me dice, no, mira, te ofrezco tantas cosas, pero nada de eso a mí me gusta. Bueno, yo voy al cielo y pues voy a vivir una vida infeliz. Entonces, hay que preparar nuestro carácter de tal manera que todas las cosas celestiales sean tales que a nosotras nos agraden y yo diga, wow, yo quiero estar ahí, necesito estar ahí porque ahí es mi fuente de felicidad. Entonces, eso incluye nuestro carácter, que es algo que vamos a llevar al cielo. Entonces, prepararnos día con día, conocer más a Dios de tal manera que diga, cada vez nuestra vida refleje más su carácter y entonces cuando Él venga, estemos preparados para estar para allá, con él. Claro, fíjate que mi mamá siempre decía eso, lo único que hace llevar a ser el carácter, así que moldéalo bien o ten un buen carácter, y pues si es lo único que vamos a llevar, lo tenemos que preparar, y haciendo esa preparación, moldeando ese carácter, es como nuestras actitudes va a hacer que testifiquemos hacia los demás, lo que mencionaba Mario. Entonces, de esa manera vamos preparando nosotros, vamos testificando y preparando a los demás hasta cierto punto. Y es como parte del mismo juego, ¿no? Tú tratas, mencionabas anteriormente, el hecho de leer la Biblia, orar. Uno se esfuerza por crecer con Dios, eso va cambiando tu carácter y eso al final se refleja en cómo la gente te ve y cómo puedes dar el mensaje aún cuando no hables, ¿no? El testimonio que das a los demás. Y se liga con lo que comentabas anteriormente, de que a veces, sí, tengo presente que Dios va a venir, pero lo echo en el olvido. Entonces, yo siento que ahí se liga en el aspecto de que es lo único que Dios nos pide que perfeccionemos para ir al cielo. A veces nosotros nos hacemos tan vanos en el aspecto de que, ay, sí, cuido mi imagen, de que el cabello lo traiga bien, de que use buena ropa, y dejamos a un lado lo más importante, que es el carácter, que es lo que a final de cuentas es lo más importante. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que es lo único que Dios pide y le damos una prioridad, entonces las demás cosas van a venir como que más fácil, el predicar y el hacer lo que todo, como decía Mario, nuestra vida sea un testimonio. Claro. Ahora, en la lección se nos menciona una metáfora, una imagen del borracho y el sobrio. Se nos dice que seamos sobrios, que no seamos como los borrachos, que en la noche duermen y se emborrachan, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué modo esta analogía nos ayuda a comprender mejor la preparación para el regreso de Cristo? Muy relacionada con la anterior. Bueno, es cosa de formación de carácter, creo yo. Cuando uno está sobrio, pues uno está, ¿cómo se dice? Al tanto, alertas. Todos tus movimientos son rápidos. Tú ves a un borracho y las personas se van moviendo lento, no se pueden sostener. Y cuando no, cuando estás sobrio, estás listo, estás bien. Entonces, creo yo que, ¿cómo lo comprendes? O sea, estás siempre al pendiente, y estando al pendiente siempre vas a estar buscando cosas nuevas, ver, investigando con Dios. Vas a estar enfocado. Cuando no lo estás, vas a estar como que en otro... Distraído en otro mundo, en otras cosas, y no te vas a enfocar para lo que de verdad está aquí, estás aquí en el mundo, pues, porque estamos de paso. ¿Cuál es la misión? Claro. No, y precisamente, acuérdate que la Biblia lo menciona eso, ¿no? Uh-huh. Que dice, el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y cualquiera que ande en los efectos de eso no actúa sabiamente. Yo creo que eso es más que claro, que bueno, la comparación, el hecho de estar sobrio, bueno, es el hecho de estar con tus cinco sentidos, ¿no? Es estar por completo. Cuando tú, bueno, como la analogía está, ¿cuánto estás borracho? No, o sea... Como lo mencionaba Roberto, no reacciona. Y si reaccionas, vas a reaccionar demasiado tarde. Y eso nos puede pasar con lo de la segunda venida. Podemos reaccionar demasiado tarde y no nos va a quedar otra no más va que... a servir. Ni modo. No, pues igual yo pienso que el hecho de estar sobrio significa también estar alertas, el estar al pendiente y tener como que los, todo, como decía Mario, los cinco sentidos en eso. Porque cuando uno está sobrio... puedes hacer más de una cosa a la vez. Cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, regularmente solamente se dedica a tomar y hasta ahí. Entonces, ya, cosas por el estilo. Pero entonces, el estar sobrio, yo pienso, lo tomo desde un enfoque un poquito diferente. Es de que estoy al pendiente de la venida de Jesús, estoy al pendiente de mi vida aquí en la tierra, y no voy a descuidar ninguna de las dos, sino que me voy, estoy atento a ambas y no me enfoco solo a una. Claro, en la lección, en el miércoles, se nos menciona que esta idea de dormidos y despiertos, que también se puede usar como borrachos o sobrios, se refiere a la pereza espiritual o la falta de interés, que a veces, que, como decíamos, dejas que se pasen las cosas y te duermes y llega el momento en que Dios viene y tú no estás listo, ¿no? La apatía. Claro, sí. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa, les voy a dejar una pregunta a quienes nos están viendo para que la compartan con nosotros. La pregunta es, ¿cómo describirías a un creyente espiritualmente dormido y qué motivación se requiere para ayudar a alguien que esté, para ayudarlo a despertar espiritualmente? Contéstenos esta pregunta, escríbanos, visiten la página escuelasabaticauniversitaria.org y en un momentito más regresamos para comentar esta respuesta. ¿Has pensado en viajar al extranjero o tener amigos o colegas de otros países? Aquí, en la Universidad de Montemorelos, puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero para estudiar fuera de tu país por un tiempo o, también sin salir del campus, tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países y docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional te hace ciudadano del mundo. Gracias por seguir con nosotros. Les repito la pregunta que dejé en la parte anterior. Dice, ¿cómo describirías a un creyente espiritualmente dormido y cómo puedes ayudar a alguien a mantenerse despierto espiritualmente? ¿Qué opinan ustedes? Pues si me permiten comentarlo, yo pienso que una persona espiritualmente dormida es aquel cristiano al que le llamamos el cristiano que calienta la banca nada más. Ese cristiano que sí desde pequeño conoció el evangelio, pero sigue yendo a la iglesia no porque se esté convencido él mismo, sino porque sus papás lo llevaron, ya es una rutina, costumbre. Una costumbre exactamente. Es aquel cristiano que va por cumplir, pero cuando está alabando a Dios, realmente no lo hace de corazón, tal vez ni siquiera lee su Biblia, no ora pidiéndole a Dios alguna cosa, y es esa persona en la cual su vida ya no es un reflejo de lo que es Cristo Jesús, que tú la puedes ver en afuera caminando, y tú no puedes decir, esa persona es un cristiano, porque la ves actuar igual que los demás. Y también algo que siento que es muy importante cuando una persona está apática espiritualmente, es cuando una persona no demuestra amor hacia los prójimos. Esa persona que no se tienta el corazón ni con un ser humano, ni con un animal, o cosas por el estilo. Porque pues Dios es amor, lo sabemos. Y cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, nuestra vida va a reflejar amor hacia los demás. Claro. Entonces, honestamente siento que así es como nos damos cuenta que una persona está apática espiritualmente. ¿Y qué idea podrías dar o qué tip en el asunto de cómo lo ayudarías? Fíjate que yo tengo un punto de vista muy particular. Siento que nadie te puede ayudar a mejorar tu espiritualidad. Siento que una persona se tiene que convencer a sí misma para poder mejorar su vida espiritual. Porque yo puedo estar convencida de que Mario necesita a Jesús, porque puede ser que Mario tenga problemas de alcoholismo, de drogadicción, etcétera. Y puede que él lo tenga problemas, pero si él no se convence, aunque yo le busque ayuda, él no la va a recibir. Él tiene que decir, okay, estoy mal, tengo que buscar ayuda por mi bien. Uh-huh. Y entonces él va a buscar esa ayuda y entonces puede mejorar su situación. Claro. Entonces yo siento que muchas veces, lamentablemente, como personas, tenemos que tocar fondo en ciertas situaciones. Para darnos cuenta. Exacto, lo que llamamos como pruebas. Para que por medio de esa prueba nosotros digamos, okay, necesito que Dios me ayude porque yo solo no puedo. Y entonces es como puedo mejorar mi vida cristiana. Sorry, fíjate que ahorita que mencionas eso, me estoy acordando del sermón que dieron en la grabación de mi hermano. Ellos comparaban la parábola del sembrador, ¿no? Uh-huh. Con relación a nuestra vida espiritual, ves que las semillas cayeron en diferentes terrenos. Y mencionaban que una de ellas se podría comparar porque hay veces que vamos a la iglesia, uh-huh, y estamos bien activos y nos gusta estar en la iglesia, pero participamos en lo que tenemos que participar. A veces llegan, oye, ¿me puedes ayudar con esto? No, es que yo no. No es lo mío. No, es que eso no. Y oye, no, pero güey, mira esto. No, es que a mí no me da, no, o sea. No es mi talento. Y a todo lo que llegan y te invitan tú, no. Y no. Y mencionaban algo muy importante, o sea, chido, ¿no? Vas a la iglesia y tranquilo, pero tienes que seguir creciendo. O sea, el hecho de que ya formes parte de la familia de Dios no quiere decir que hasta ahí. No, tú tienes que seguir creciendo, y el punto de seguir creciendo es para que tú puedas dar frutos. Ahí para allá lleva la analogía de la semilla del sembrador, ¿no? Porque ¿de qué sirve que tú te sembraron? Es un buen terreno. Creciste. Estás hermoso como árbol, todo frondoso. Y pasa, te puede pasar como Jesús con la higuera, ¿no? Pasas y no hay ni un higuito, no más nada. Entonces, ¿cuál es el chiste, no? Yo creo que esa sería también otra forma de ver el hecho de estar dormido espiritualmente, ¿no? Que puede estar como un árbol bonito y todo, pero no hay fruto, no hay nada práctico. O haces nada más lo que te piden, no das más, Sí, te gusta tocar el piano, pero no quieres pasar a dirigir o no quieres predicar. Okay, tal vez no es tu fuerte, pero pues la actitud y las ganas por hacerlo es como que un plus, como que dar más. Y bueno, habremos muchos, bueno, me incluyo porque, bueno, uno, no sé, uno no puede decir, ay, estoy muy bien espiritualmente, así, o sea, día a día tienes que estar creciendo, entonces. Y buscar cómo cooperar, cómo hacer las cosas, cómo ayudar. y pues cómo no detener el crecimiento de otros. A veces inclusive nuestras actitudes impiden a las demás sí, personas crecer. No, y ahorita que mencionas eso, fíjate que cuando mi papá es pastor, cuando él estaba en por Campeche, Mérida, se encontró con un hermano que daba estudios bíblicos, pero lo interesante es que el hermano no sabía leer, no sabía escribir. Entonces, lo curioso, ¿cómo le hace? Él llegaba y el único que sabía es lo que te enseñan en la iglesia, lo que has escuchado. Pero cuando se venía a leer un texto, a leer algo, él agarraba y le decía, por ejemplo, agarraba el libro y le decía, a ver, búsqueme esto. Dígame qué dice aquí. A ver, dígame. Si es cierto que sabe leer. Sí, exacto. Él solo se aprendía las citas y él sabía en qué cita estaba tal cosa que había dicho el pastor, ¿no? Pero le decía, oiga, esto es una muestra de que el hecho de que no sepamos hacerlo no significa que no debamos hacerlo. Dios nos va a hacer. Hay una frase que dice que cuando Dios llama, capacita. Y Dios te capacita para hacer las cosas. A veces uno, como dice Mario, uno no tiene el talento o así, pero cuando Dios necesita a alguien que haga las cosas, Dios te va a capacitar y claro, te va a dar las herramientas. Y otra cosa que siento yo es que uno en el cristianismo uno no se puede estancar. La Biblia dice, Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Él seguía creciendo todos los días, él no se estancó. O sea, de que así ya me bauticé, soy cristiano y ya, me puedo sentar a gusto porque ya, o sea, ya tengo la salvación. No, la salvación es día con día, todos los días tenemos errores y todos los días debemos de pedir perdón, todos los días debemos de seguir creciendo. Claro. Entonces, no podemos estancarnos, decir, sí, hace 14 años conocí a Jesús. Y ya soy salvo. O no, espérate, tengo 4 generaciones que mi familia recibió a Jesús y por lo tanto soy salvo, me alcanza la salvación desde mi tatarabuelo. No, la salvación es personal y hay que buscarla día con día. Claro. Quisiera comentarles, comenté un poquito en el espacio anterior, pero en respuesta a la pregunta de cómo describirías a un creyente espiritualmente dormido, aquí se nos habla eso que les comenté de la pereza espiritual. Y Pablo les dice, usa la expresión, no durmamos, y dice que en el original sugiere ni siquiera intentar. Comiencen a dormir, ni siquiera intenten dormir, porque les insta, si ya estás despierto, si te das cuenta de qué se trata todo esto, sigue luchando, ¿no? Y quizás también en el asunto de cómo ayudar, hasta cierto punto estoy de acuerdo con lo que comentaste, porque también entraría aquí el aspecto del Espíritu Santo, ¿no? Quizás yo no puedo decirte, mira, eres un pecador, pero quizás yo puedo orar por ti y Dios te muestra la situación en la que estás y te da esa hambre por un cambio, ¿no? Quizás esa sería otra idea. Ahora, el enfoque de los adventistas acerca del tiempo del fin, en sus vidas mientras ustedes crecían, ¿ha sido una influencia positiva o negativa? ¿Les ha ayudado algún tipo de fanatismo o les ha ayudado a crecer? Fíjate que del tiempo del fin, cuando yo era más chico, a mí me daba miedo. A mí me daba miedo pensar, ay, la persecución, las guerras y todo eso. No sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me daba miedo. Yo era no así, querías que te ¿qué contaran hago? Esa historia. Y luego pasó el tiempo y decían, no, y ay, creo que hay una parte, no sé, no recuerdo bien si en la Biblia o en el Espíritu de Profecía, donde habla de las embarazadas y las personas que estén enfermas, o sea, así como que pobre de esa gente que está así, yo decía, ay no, y yo estaba chico, decía, ay, si yo llego a tener mi esposa y si está embarazada o mi niño chico, pero algo que he aprendido con el tiempo y es esa seguridad de que Dios no nos va a dejar a nosotros, Dios no nos va a dejar a nosotros, en el tiempo del fin, cuando se cierra una puerta se abre otra. Dios siempre te va a dar la salida, siempre te va a ayudar de alguna manera. No nos va a desamparar y por ello es que no debemos de tener miedo. Y por eso es lo que yo creo que debe ser una influencia positiva para nosotros. Y es de la forma como yo lo he canalizado para que sea una forma positiva. Y decir, ok, tiempo del fin, Dios siempre va a estar con nosotros. Dios nunca nos va a, no, nunca nos va a dejar. Y al contrario, tiempo del fin, qué bueno, ya porque viene. Ya viene Dios. Claro. Fíjate que ese punto que tocas es muy interesante porque yo creo que de chiquito es cuando más se cuentan las historias y tú te pones a pensar, ¿no? Y precisamente en la persecución, yo me acuerdo que de chiquito decía, no, yo me voy a ir a tal montaña, ya tenía mi montaña a la que me iba a ir, ¿no? Y después leyendo, por ejemplo, muchas de las historias de los valdenses, de cuando cómo ellos fueron perseguidos, ¿no? Por el hecho de estar distribuyendo la palabra de Dios. Uh-huh. Y cómo en muchas ocasiones... Uh-huh. se las liberaron, ¿no? O sea, cómo se les, Dios los, cómo Dios les ayudaba para que no los atraparan, para que no les pasara esto, para que no les pasara el otro. Y como decía Roberto, Dios no es un Dios que siempre nos está cuidando. Dios de amor. Y yo creo que si Dios te cuida en las buenas y en las malas, ¿no? Con más razón en las Pero con más razón en las buenas y cuando estás... O sea, el hecho de que te están persiguiendo es por profesar su palabra, ¿no? Entonces, definitivamente, Dios no te va a olvidar. Y yo creo que es una paz con la que podemos vivir. Y y claro, te va a una vida tranquila, ¿no? Sí, cierto. Como lo que decía Roberto, tiene mucha razón. Nosotros lo podemos ver en la Biblia. El pueblo de Israel. Dios, a pesar de que el pueblo de Israel tuvo muchas equivocaciones y muchos errores, Dios nunca lo desamparó. Y pobre de aquel que se metía con el pueblo de Israel. Y efectivamente, el juicio en sí, a quien le tiene que tener miedo, son los enemigos del pueblo de Dios, no el pueblo de Dios. Porque en sí, el pueblo de Dios está protegido bajo la gracia de Dios. Claro. Entonces, quien debe de temerle son los enemigos del pueblo de Dios y los que no están preparados. Entonces, nosotros para eso se supone que nos estamos preparando día con día. Y también aquí podríamos apoyar el punto de que no sabemos el día ni la hora, ¿no? A veces decía la lección, si a veces supiéramos no va a llegar el 15 de septiembre del 2013, quizás diríamos, pues todavía me quedan unos meses, me preparo como el 14 y pues ya llegó, paso de pasazo, como diríamos aquí, ¿no? Entonces, quizás eso también nos ayuda a estar siempre en preparación, siempre pendientes, porque nunca sabes cuándo es, pero como tu relación es estrecha, no hay temor porque sabes que él va a estar contigo, no hay dudas porque sabes que él está cercano y quieres verlo volver, quieres estar pendiente y pues todo funciona correctamente. Yo lo veo desde el punto de vista así como un contador, cuando le van a hacer una auditoría, ¿no? O sea, si él ha hecho bien su trabajo, si él tiene todo en línea, o sea, pueden llegar hoy, pueden llegar la fecha programada en un mes o pueden llegar cuando sea el auditor y él va a estar tranquilo porque está su trabajo bien hecho y porque él no tiene nada que esconder. Entonces, algo así es nuestra relación con Dios, de que si tenemos todo al día con Él y todo en forma clara, puede venir hoy, puede venir pasado mañana, puede venir dentro de 8 años y vamos a estar tranquilos. Me gusta mucho cómo termina la lección, bueno, la última frase y por así decirlo, tal vez a irse un poquito al otro extremo. Dice, si estamos listos para morir por Cristo hoy, estaremos listos si Jesús viniera hoy. O sea, es duro, pero cierto. Es la verdad. Y nosotros debemos estar siempre listos para morir mañana. No, nadie tiene comprado el día de mañana. Nadie sabe si mañana va a despertar. Al contrario, debes de vivir siempre, siempre pensando en hacerlo mejor para Dios. Claro. Para formar tu carácter de esa manera. Bueno amigos, pues esperamos esta lección haya sido de provecho para ustedes. Gracias a ustedes por venir y darnos de su tiempo. Y pues estamos en contacto, que esta lección nos sirva para estar pendientes y esperar con ansias, con mucho amor, la segunda venida de nuestro Dios.